Bueno, seguimos el programa, estamos en la tarde de la 88.9, La Otra Verdad, y realmente para nosotros es muy importante que la visita que tenemos hoy. Es gobernador de la provincia, el doctor Antonio Bonfatti. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bienvenido a Galve. Muy bien, gracias, muy amable. Buenas tardes. Bueno, acompañado por María Noste, precandidato a diputada provincial, acompañado también de Manuel Bueno, precandidato nuevamente al Consejo, y un conocido, ¿no? Un conocido de aquello, de las paritarias, como decíamos, el doctor asegurado, el doctor. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Y un histórico del socialismo en Galve, un amigo, hemos estado en varios encuentros en el Consejo, Huguito Quiroga. Gracias. Gracias por estar. Doctor, nuevamente en lo que significa caminar la provincia, la posibilidad de ser nuevamente precandidato, ya candidato a diputado provincial. Así es, esta es un poco la nueva cruzada que estamos haciendo, recorriendo la provincia. No es fácil esta vez, ¿no? Porque desgraciadamente los momentos que vive la Argentina, los momentos que vive la provincia. Y el vecino que lo encuentra dice, pero ustedes están seguros, son políticos, jodieron a la gente, toda esa situación que se dan. Pero usted tiene una historia fundamentalmente en la provincia. Para mí es la campaña más fácil que he hecho. ¿Sí? Sí, porque la gente me dice vuelvan. Porque perdimos muchas cosas de lo que habíamos logrado. Cuando hablo con trabajadores de la educación, de la salud, los empleados públicos, los empleados municipales, en toda la provincia. Los empleados municipales se acuerdan del... de las y los empleados públicos, de la cláusula gatillo, claro. Que se eliminó y que parecía que iba a haber algo mejor, y muchos me recuerdan el IAPOS, que funcionaba extraordinariamente bien, y ahora lamentablemente cuando le piden un análisis le dan 5 nomás, y práctica que hay que pagar plus, creo que lo han desquiciado al IAPOS, una pena, porque si hay algo que funcionaba perfectamente era el IAPOS en la provincia. Sí, yo creo que acá hay, detrás del IAPA viene un negocio. Sí, o bien, están armando un negocio, desgraciadamente, si la continuidad de Perotti nos puede girar. Yo lo digo de frente, porque solo como municipales hemos hecho paro en la situación que se da con el IAPA, las situaciones familiares, y lo que usted decía fundamentalmente en lo que hace a las paritarias, perder un 12 o 15% de sueldo en lo que significa los últimos 6 meses. Así y eso es generalizado en el sector público, ¿no? Así es. Pero bueno, también en otras áreas las cosas no están bien. Fíjese, en educación, ahora los jóvenes pasan de año debiendo 8 materias. ¿Qué le estamos diciendo? ¿Que no hay que estudiar más? ¿O que no vale el sacrificio? ¿Qué futuro estamos formando para los próximos funcionarios, dirigentes, empresarios del país? No hay salida, sí. Nosotros en su gobierno tenemos la posibilidad de que acá en la planta baja funcionara y volver a estudiar. Claro, bueno, el vuelvo a estudiar, a recuperar, llegamos a recuperar 42.000 jóvenes a la escuela secundaria, con un tutor que poníamos, después el programa Nueva Oportunidad, donde se capacitaba en oficios, el plan ABRE, que abordaba en los barrios más conflictivos con los municipios y provincias, con la escuela, con el club, con la vecinal, con la parroquia, interactuábamos para darle más posibilidad a los jóvenes en particular, arreglábamos FONAVI, se generaban los consorcios. Voy a los hospitales y la gente preocupada, bueno, le acaban de cortar en las droguerías la provisión de medicamentos a la provincia, porque desde febrero no le están pagando. Sí. Entonces estas cosas son muy dolorosas y en alguna medida me impulsó porque me encontraba con gente en la calle que me decía vuelvan porque tenemos que recuperar fundamentalmente el diálogo entre nosotros, el acuerdo. Sentarnos en una mesa, usted como hombre del sindicalismo lo sabe, usted se sienta en una mesa, no puede lograr el 100% de lo que pretende. Claro. Pero hay que acordar. Y del otro lado exactamente lo mismo. Hay que encontrar un punto de equilibrio. Y creo que se ha roto en este gobierno de Perotti. Claro. Se ha roto la presencia con dar la cara a los ministros, resolver los problemas. Al lado del sector productivo lo mismo. Vengo a recorrer parques industriales. Todos tienen problemas de energía para seguir creciendo. Y no hay respuesta porque se ignoran las cosas. Es decir, no hay quien atienda un teléfono. Tan simple como atender a la gente y escuchar las cosas, ¿no? Lo que nosotros notamos en 4 años es que fundamentalmente hicieron caja, y a partir de allí parece que de golpe salieron todas las obras, o un porcentaje de obras, ¿no? Pero fundamentalmente... Pero las obras están paradas ahora. Sí, tenemos la ruta 80S que está demorada. Y recorro también la provincia y veo 4 trabajadores por aquí, 5 por allá, y está todo absolutamente parado. Ahora tenía plata a plazo fijo, acuérdese. ¿De qué servía eso? Lo conocemos, eso. Subimos carne propia en los empleados públicos, provinciales o municipales, ¿no? Doctor, un tema que, digamos, usted sufrió las consecuencias, la inseguridad. Uh-huh. Usted fue, su vivienda fue tiroteada y todo lo que significó eso, ¿no? La verdad que otro de los aspectos del fracaso de este gobierno, porque ya cambió 4 ministros. Ah. 11 jefes de policía en la ciudad de Rosario. Digo, llegaron sin plan. Y un plan tiene que ver el abordaje de la inseguridad desde la complejidad de lo que significa. Por un lado, los cambios en la justicia, cuando logramos el Ministerio Público de la Acusación y la Defensa, el cambio del sistema penal. Articular con el sistema federal, con la justicia federal, porque el narcotráfico es un delito federal. Y todavía no se han nombrado jueces y fiscales para Santa Fe después de 6 décadas que seguimos con los mismos. El otro aspecto es el tema que hacía referencia a la cuestión social y del trabajo. No podemos seguir discutiendo planes sociales. Tenemos que poner toda la economía del conocimiento, todo lo que significa las universidades, los investigadores al servicio del sector productivo para cambiar la matriz productiva en Santa Fe. Y después el tema de la policía. Se abandonó esta práctica de 3 años y medio de estudio, 3 años, en la escuela. No hay más grado de oficiales y suboficiales. Entonces los mandos superiores no tienen capacitación adecuada en la escuela superior. Si no abordamos todas estas cosas en forma conjunta, difícil que podamos resolver el problema. Y Nación tiene que estar al lado de la provincia. Las fuerzas federales, pero con un comando unificado, no que después cada cual va haciendo lo suyo. Doctor, ¿se ha planteado, se ha cuestionado y ha tenido un problema interno usted dentro de lo que significa el partido con respecto a esta unidad que se va a hacer frente, concretamente estando el PRO de por medio? Y eso ha generado cierta rispidez interna, ¿no? Mire, no tanto eso, porque yo creo que más a la derecha que Perotti no encuentro en esta provincia. Uh-huh. Y el ingreso del PRO a lo que era el Frente Progresista, bueno, hemos acordado un proyecto, un programa común. Y en ese programa hemos, como decía antes, no se coincide al 100%, pero en la medida que podamos coincidir en un 80 o 90%, las cosas avanzan. Está escrito ese proyecto de lo que vamos a hacer, el cómo también, porque es importante decir cómo se hacen las cosas, no solamente formular un esquema, una idea, y respetarlo. Y si algo me precio es tener la experiencia y los años como para convocar al diálogo y el encuentro y poder hacer que las cosas que se dicen se concreten. Yo he sido gobernador y usted recuerda que teníamos tanto la Cámara de Diputados como el Senador en manos de la oposición. Uh-huh. Y sin embargo pudimos avanzar, construir hospitales, escuelas, centros de atención primaria de la salud. Bueno, acá la escuela, una de los jardines de acá de Gálvez, viviendas. Vengo recién de Atilra, donde se reconocía, digamos, cuando habíamos participado también con el tema de vivienda, con el tema de Sanco, para tratar de resolver los problemas y que puedan avanzar. Lo mismo fue en la gestión de Birne, la de Lichi. O sea que lo que necesitamos es encontrarnos los argentinos, y en particular los santafesinos. Nosotros en el último periodo, la Gálvez concretamente, más allá de lo que significó Lichi, la obra pública realmente... El intendente tiene, acuerdos que hizo con Disney y realmente la obra pública que volcó a Galvez, ¿no? Bueno, por eso lo que le digo es no discriminar a otro porque es de otro color político. No. Somos todos iguales, todos somos santafesinos. Y a esto es lo que a nosotros nos interesa, acordar entre el Estado y la sociedad civil. Yo no le voy a enseñar a un industrial cómo producir, pero al industrial tenemos que darle posibilidades. Si alguien está emprendiendo algo nuevo, tenés que darle recursos, darle energía, poder a lo mejor ayudarla con su primer máquina. A un educador o a un trabajador de la salud no le vamos a enseñar cómo se hace para educar brindar salud, pero tenemos que generarle los medios, ¿no? Los insumos, que los hospitales, usted habrá visto la cantidad, hicimos 6 hospitales de mediana complejidad, 5 de alta complejidad, todavía Perotti no terminó el de Rosario, está vandalizado y está por la mitad de camino el de Santa Fe. Entonces digo, hicimos acueductos en la provincia, 5. Bueno, pero hay que seguir con un plan estratégico, con esa mirada a 20 años. Se terminaron las políticas de Estado en Santa Fe, lamentablemente. Doctor, en lo que hace la Cámara de Diputados y Senadores, concretamente la legislatura, hay ciertas deudas que vienen de años en lo que hace fundamentalmente a leyes que nos tocan de cerca. El tema, de las fumigaciones, lo que significa eso, más de 20 años que estamos dando vuelta con eso. Y no se aprueban, y los consejos a veces también están frenados con respecto a eso, porque no hay una ley provincial. Ley de tierras, uh-huh, para posibilitar en los municipios y las comunas que terminar con la tierra especulativa para poder hacerlo terrorizado. Ley de salud, ley de educación, la ley de fumigación a la cual usted hace referencia. Lo que pasa es que detrás de eso también a veces hay intereses, uh-huh, y hay que saber cómo se los aparta esos intereses y votar en función de la realidad que va viviendo la gente, ¿no? Claro, eso tenemos el caso concreto. Reforma constitucional, podemos hablar también de eso. ¿Cuántas cosas vamos a hacer en la provincia? Reforma constitucional que genera, por ejemplo, que un presidente comunal. Dos años. Tiene que ir a cuatro. No se puede ni siquiera acomodar. Así es. Esa experiencia de la hemos vivido, sí. Por cierto. Se hablaba del tema de fumigación y Emanuel es concejal. Hay una ordenanza que está frenada ahí. Hubo una ordenanza de un grupo ecologista que se planteó y a partir de ahí la sociedad rural y la Federación de Agrarios presentaron otra, en contraposición. Sí, sí, y ahí quedó. Sí, y pero yo sumo algo, ¿no? Digo, ciudades de hola, buenas tardes, ¿no? Y sumo esta cuestión de decir... ¿cómo rediscutimos las ciudades del interior, no? Digo, aprovechando también la presencia de Antonio, que siempre es tan válido, y rediscutir en términos provinciales estas cuestiones, donde me parece que hay un potencial enorme y no somos capaces de rediscutir el periurbano. Venimos de hablar con la gente de Sancor y pensar, ¿no?, en las cooperativas chicas, en la elaboración de productos que podamos consumir de cercanía. Digo, me parece que hay todo un potencial para volver a erradicar personas en el interior, porque, como hemos hablado tantas veces, ¿no?, y un eslogan en Galvez del intendente, que es Galvez centro de región. Pero ¿cómo consolidamos ese centro de región si somos expulsadores de gente porque no somos capaces de generar empleo, no somos capaces de redistribuir, ni somos capaces de sentarnos con los inversores para entender que tiene que haber cuestiones que se redistribuyan? Digo, cuando hablábamos del suelo, nosotros en eso tenemos, y lo hemos charlado varias veces, teníamos un proyecto concreto que tenía que ver con que avancemos de manera ordenada y planificada y que cierta cantidad de terreno quedaban en manos del Estado municipal para direccionar esto y también poder manejar el mercado. Hoy en Galvez se paga un terreno lo mismo que en Rosario, lo cual es inaccesible para cualquier trabajador. Entonces, si no podemos poner un poco de lógica y planificación, y sumo algo que decía Antonio, que tenía que ver con la falta de diálogo, ¿no? Y parece una radiografía de lo que está pasando hoy con Perotti en la provincia, en Galvez con el intendente Fisore, que lleva 16 años y gobierna desde su silla sin convocarnos. Yo llevo 4 años en la banca del Consejo y nunca nos convocó a tener ningún diálogo sobre ningún tema. Entonces digo, ¿cómo generamos política de Estado para los galvenses? ¿Cómo buscamos un norte si el diálogo no existe? Entonces digo, como joven en la política, a veces un poco estas prácticas, la verdad que entristecen, pero bueno, el camino es seguir intentando y entender que se puede ir por otro lado y que el diálogo entre las instituciones y la política hay que reconstruirlo para que la gente recupere la confianza y entre todos podamos salir adelante. Antonio, disculpe que su nombre. Concretamente, hay una situación provincial, en lo que significa la zona rica, el núcleo centro-sur, la costa, digamos, lo que significa la diferencia total, y el norte mucho más. ¿Qué política se tiene que implementar con respecto a esto? Una política de integración, como lo hicimos nosotros, como un plan estratégico, donde cada región convocábamos a asambleas ciudadanas, llegamos a ser 96, participaron más de 45.000 ciudadanos elaborándolo en un proyecto a 20 años. Y así fueron surgiendo las cosas. Yo le puedo nombrar, usted me toma el norte, yo le puedo nombrar el norte, 17 centros de atención primaria de la salud, el hospital de noroeste, el de Ceres, el noreste, el de Reconquista, de alta complejidad de emergencia, igual que el Iturraspe de Santa Fe, 21 metros cuadrados, el hospital de Las Toscas. Le puedo hablar de los acueductos, el acueducto de Villa Ana, el acueducto de Reconquista, el acueducto de Tostado a Villa Minetti, el acueducto de Desvío Arijón, está mucho más cerca, para Rafael y demás ciudades donde transita la ruta. Y el de San Lorenzo, y el de Gran Rosario, acueductos, escuelas en el norte. Que iba a San Jerónimo también. Claro. Bueno, ese era predio. ¿Sí? Así que iba después llegaba hasta Las Parejas, Las Rosas. Después rutas. Hicimos la autovía de la 19, era una ruta nacional, la hizo la provincia, con plata de la provincia, 100 kilómetros. Todavía la Nación no terminó. Angélica Sunchale, 30 kilómetros, hace 12 años. 30 kilómetros, sí. 12 años. Nosotros hicimos en 4... una ruta nacional que todavía nos deben 212 millones de dólares, Nación a la provincia de Santa Fe. Le puedo nombrar la autovía de la 1, le puedo nombrar la circunvalación de Santa Fe, le puedo nombrar la 168 de Santa Fe. Hoy veníamos de San Justo, Callastacito. ¿Cuántas cosas hemos hecho? Ruta por todos lados. 245 escuelas secundarias nuevas, 33 institutos terciarios nuevos. La empresa provincial de energía, dicho por todas las empresas del país, las públicas y las privadas, era la mejor empresa de la República Argentina en su administración. Nosotros vemos situaciones muy particulares acá, más hacia el 80S y la autopista. Desgraciadamente está en una situación tramitosa. No se hizo más nada, está toda con ondulaciones. Bueno, vengo por la ruta de la autopista Gálvez, la están haciendo nueva y el auto va haciendo va y ven. Digo, nadie está controlando que la ruta esté perfectamente plana. Cuidado con esas cosas también, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Fundamentalmente lo que hace, usted nombró varios ítems, salud, educación, todo, y fundamentalmente hay una situación nueva, digamos, en lo que significa la sociedad, que es lo de la diversidad de géneros, que muchos, acá tenemos una compañera que es, pertenece al colectivo, es trans, ella tiene un programa anterior al nuestro, y dice, yo no escuché ni un candidato que hable de este tema, o candidata. Por cierto que existen ya leyes que hemos adoptado durante mi presidencia en la Cámara de Diputados, donde la existe paridad de género en los ministerios, en la Cámara de Diputados, en las elecciones, uno y uno, el gobernador con la vicegobernadora o gobernadora con vicegobernador. Me parece que se ha avanzado y mucho debido obviamente a la lucha que han dado las mujeres y hay que seguir después consolidándolo en la práctica todos los días. La mujer ha ganado un espacio interesantísimo en la política, también en la vida empresarial, en la vida cotidiana. No. Alguien habló de trabajamiento generacional, y acá está el ejemplo. María Noste, digamos, precandidata a diputada provincial también. Así es, Américo, buenas tardes a vos y a la audiencia. Yo también estoy en la lista que encabeza Antonio Bonfatti, que entre otras cosas es una lista que tiene una cuestión de paridad, pero no solo porque la ley lo indica, sino porque este Partido Socialista siempre nos ha dado mucha relevancia a las mujeres que hemos encontrado aquí, donde llevar adelante nuestra militancia, que además tiene una enorme representación territorial. Esta es una lista en la que habemos integrantes de toda la provincia, de todos los departamentos, cada uno en contacto con las situaciones y las realidades que se presentan en su sector. A mí, por una cuestión de una decisión del departamento de San Jerónimo y por un pedido también de los compañeros, me toca estar formando parte como militante de este departamento San Jerónimo. Y la verdad que lo llevo con mucho orgullo, con mucho desafío, y tratando siempre de construir y de sumar, como estamos haciendo desde el PS Gálvez desde hace años, y como vamos a seguir haciendo, porque hay que involucrarse para que la realidad cambie, para que las cosas sean distintas, para que los diálogos existan, para que los consensos puedan darse, tenemos que involucrarnos. Y desde una escuela de formación política que tuvo una enorme maestra galvense, que sí, era Elida Racino. Elida Racino, la amigaza. Sí, realmente es un golpazo. Eso. Así es. Así es. Lo que significa fundamentalmente, digamos, la campaña electoral, hay una situación que también, no quiero entrar en internismo, pero ustedes conformaron una lista de diputados, no relacionada con Clara García, que va concretamente precandidata a diputada también. Nosotros pretendimos armar una sola lista, pero como algunos me pretendieron jubilar y sin darnos espacio, lamentablemente, de atendernos el teléfono, usted sabe que para sentarse en una mesa hace falta dos. Y cuando el otro no quiere ser un interlocutor, bueno, tuvimos que hacer nuestra propia lista. Una pena, porque luché toda mi vida por la unidad en la diversidad que existe como en una familia, ¿no? Pero ¿quién la acompaña, aparte de acá de Valeria, en la lista de diputados? Los primeros lugares. Rosana Velati, que es actual diputada de Venado Tuerto. Rubén Galassi, quien fuera ministro de Gobierno y presidente del bloque en la Cámara de Diputados. En cuarto lugar, Drizun Pariña, que es una médica sanitarista de la ciudad de Rosario. En quinto lugar, un joven también de Vera, abogado que fue coordinador del Nodo. Sexto lugar, Dayana Gallo, también una abogada que es directora del Centro de Distrito Sudoeste de Rosario. Y bueno, gente de todo el territorio provincial muy, muy joven. Muy perfecto, joven. Perfecto. Usted habló de Nodo, un tema que eliminó Perotti fue los Nodos. Lo primero que eliminó. La verdad que pregúntenle a la gente. ¿Qué representaban los Nodos? En los nodos significaba los centros cívicos en la cabecera de las distintas regiones, Reconquista, Rafaela, Santa Fe, Rosario y Venado Tuerto, que era evitar, por un lado, el desplazamiento de gente para determinados trámites con la provincia, pero por otro lado, interlocutores, que eran tres, nada más que tres personas, tres funcionarios que estuvieran en contacto con el área social, con el área económica, con el área de integración, para entender distintas realidades que no se puede entender, ni desde la central, que es la ciudad de Santa Fe, donde está la gobernación, y que todas son diferentes. No es nada, no tiene nada que ver Reconquista con Venado Tuerto. o Rosario con Rafaela, no tiene nada que ver. Entonces hay interpretar esas realidades y dar respuestas inmediatas a la gente. Fíjese, una institución de discapacidad tenía que renovar todos los años su certificado. Uh-huh. Creamos 30 y pico centros de sacar el certificado de discapacidad. Sí. Lo volvieron a cerrar. Ahora tienen que viajar a otro lugar. Complicarle la vida a la gente. ¿Para qué? ¿Para qué complicársela? Todos los clubes tienen que llevar personalidad jurídica y llevar todos los años una renovación de autoridades, los papeles al día, otra vez que viajar a Santa Fe. Antes se hacía en el Nodo eso. Y el otro tema, el tema del ambiente, ¿no? Hacíamos energía renovable para evitar de una vez por todas el petróleo, etcétera. Adiós, energía renovable, no hay más nada. Hay muchos proyectos, doctor. Sí, la verdad que sí. Es importante. Lo vamos a esperar acá nuevamente como diputado. Bueno, muchas gracias. La verdad que un gusto haber compartido estos breves minutos con usted y con su audiencia.